My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. ¿Qué tal, mis amigos? Y bienvenidos a Sonido Fanboy número 3. Y conmigo esta semanita, mi copiloto, como siempre, Osmas1978. Geraldo, ¿cómo tú estás, mi hermano? Estoy lo más bien, así que espero pasar un buen rato contigo y con nuestro invitado especial de hoy. Eso es así. Hablando de invitado especial, aquí vamos a presentar rápidamente a Pedro Hernández de NintendoWorldReport.com, nuestro invitado estelar. ¿Cómo estás, Pedro? Estoy sumamente feliz de estar aquí, espero que esto sea una experiencia bien buena y estoy ansioso de compartir este con ustedes y el público. Pues sí, muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Osmas, ¿qué tenemos para hoy, para aquí, para esta gente? Tenemos Let's Play, que son los juegos que hemos estado jugando esta semana, noticias de Nintendo, tenemos música de juegos de video y ¿qué? El tema de discusión. Eso es así. Hablando de un poquito de lo del tema musical, que para que los muchachos sepan que lo hemos estado escogiendo va a ser escogido por nuestros oyentes, y ya tenemos uno que ya había hablado con él, pero de ahora en adelante vamos más adelante a dar el email para que entonces la gente pida qué es lo que quieren y nosotros lo ponemos. Quién sabe si después de la ley IPA no podemos poner música, pues vamos a ver qué pasa de la ley pipa y la sopa. Ah, yo te dije la ley IPA. Ah, también dije IPA, pero es que Pedro me dijo que está la ley pipa, ¿verdad, Pedro? Sí. La sopa y la pipa. La sopa y la pipa, ¿vale? Después que te comes la sopa, lo que te queda es la pipa, ¿vale? No bueno, se preocupe, eso yo voy a explicarlo en detalle, Sí, mano, eso estoy yo loco por esperar, porque estoy como una gallina con el cuello picado, que no sé ni para dónde correr con esto. Pero nada, vamos a empezar, Andrés. Es que ese es mi hermanito, Andrés. Osmas, ¿qué estás jugando por ahí? He estado jugando esta semana Sonic Generation, que está brutal, las gráficas excelentes, la música me encanta, los remixes que hicieron de la música de Sonic clásico, da gusto ver las etapas clásicas con gráficas de PlayStation 3. Brutal. El Sonic moderno, demasiado. Todo excelente. Este juego es viejito, Batman Arkham Asylum, pero me lo compré hace poco y también excelente historia, gráficas, un poco complicado porque es bien difícil. Y Muramasa de Demon Blade, que tú estás loco por tener el juego. Que es el Let's Play que estoy ahora mismo haciendo en mi página de YouTube y nada, y esos son los tres, lo que he estado jugando esta semana. ¿No le has dado al 3DS? Al 3DS, fíjate, no entré a... Los otros días entré a las pasacartas, yo te había dicho pancarta, es pasacarta. Pancarta, sí. Pancarta. No, pasacarta. Ahí... Sí. Ya recibí 100 cartitas, así que no sigan enviando porque después me canso de leerlas. Chacho, sí, pero coge, creo que aguanta como hasta 3.000 o algo así, yo escuché. Pero yo lo que hago es que voy borrando, más o menos, mientras van llegando, qué sé yo, pues voy borrando porque se llena mucho. Si no tienes nada más, vamos con Pedro. Pedro, ¿qué tienes por ahí? Bueno, yo he estado jugando absolutamente nada. ¿Qué va a hacer? Nada, eso es una exageración, pero lo que yo quiero decirle es que como yo no tengo 3DS todavía, pues no he podido jugar ninguno de los juegos de ningún juego, ni Ocarina of Time 3D, ni Super Mario 3D Land, ni Mario Kart 7, nada de juego. Yo ni he visto 3DS todavía. Sé lo que sé que existe, pues, yo sé que existe, pero en mi vida yo no he visto todavía ni cómo funciona ni nada. Yo sé que existe, pero tenerlo todavía. Entonces, como yo no tengo PlayStation 3, pues yo no lo tengo, pues yo tampoco he podido jugar esos juegos. y tampoco no lo he podido jugar en el Xbox 360. Así que lo que yo he estado haciendo es, estoy jugando Virtual Console en Wii y he estado jugando casi la serie entera de Adventure Island, que fue hecha por Hudson Soft. Una de las series favoritas mías. Yo comencé con la versión Nintendo, luego la continué con la versión TurboGrafx-16, la seguí con Super Adventure Island en el Super NES y la terminé con Adventure Island The Beginning para WiiWare. Wow. Yo recuerdo, a mí me encantaba también, y desde chamaquito cuando salió el NES, era uno de mis favoritos, me acuerdo. Yo no lo tenía, fíjate, yo no lo tenía. Lo tenía un vecino mío y yo siempre loco por ir para allá para jugarlo, me encantaba. ¿Algo más, Pedrito? También yo he estado jugando entrecortado Mario and Sonic at the London Olympic Games 2012 en el Wii, porque todavía no salió para 3DS. Es un juego una serie que yo lo considero como un poco underrated, como dicen, underrated, porque es un juego de minigames, y es un juego de minigames para Wii, es un juego de Mario Sonic, pero no es un juego de aventura, y todo el mundo lo critica por eso, pero es una serie que a mí me gusta desde que salió por primera vez en el 2007, y esta versión es bastante buena, aunque para mí la favorita es el segundo juego, que es Mario y Sonic at the Olympic Winter Games, que es, yo creo que es la versión más completa y más refinada de la serie entera. Wow. Yo estoy loco por jugar ese. Yo recuerdo que tú saliste en un podcast hablando y dijiste que tú jugabas ese todos los años con tu sobrino, ¿verdad? En Navidades. Sí, porque la versión no de Winter, hay un hub, hay como un pueblito que tú puedes entrar y comprar cosas y usarlo para decorarlo. Entonces, una de las cosas que tú puedes poner es un árbol de Navidad bien grande en el medio del pueblo. Entonces, cuando tú tienes todo decorado, eso es tan navideño que yo dije, este es mi árbol de Navidad, porque obviamente no hay nada más navideño que eso. Sí, definitivamente. Alguito más, si no, sigo yo con lo mío. Bueno, eso es lo que yo espero jugar. Yo voy a tratar de mejorar mi situación de que no tengo 3DS, porque realmente yo quiero jugarlo, yo quiero verlo, porque todo el mundo habla de él. Ya tú sabes que todos los que siguen en Nintendo, pues saben que la gran mayoría son fanáticos de 3DS, en especial en estos días que se ha puesto bien interesante, pero vamos a ver, vamos a ver. Bueno, yo, fíjate, yo he estado jugando varios jueguitos. He estado jugando Legend of Zelda, Skyward Sword. Le he estado dando ahí más o menos. De verdad que me gusta un montón. Y yo pensaba que, yo dije, pues, yo me voy a cansar de esto porque tengo que usar el movimiento, tengo que estar moviéndome, esto que el otro. Pero realmente no, mano. Realmente yo sentado en mi sofá, lo más tranquilo, he podido jugar todo, o sea, he podido hacer todo, no tengo que estar parado, no tengo que estar, ¿sabes? Y eso me gusta mucho, aparte de que gráficamente, la música, todo está muy bueno, de verdad, está muy bueno. He estado jugando, bueno, en el 3DS, pues he estado jugando Mario Kart 7, Mario 3D Land, pues ya yo acabé el mundo completo, o sea, la primera parte de que son los primeros 8 mundos. Estoy en el mundo especial número 6, si no me equivoco. Y está buenísimo, mano, porque no ellos repiten algunas escenas del mundo normal, pero otras no, tienen mundos nuevos y las escenas que repiten pues hace otra cosa diferente, te lo cambian un poquito y la matemática pues es un poquito di diferente. Otra cosita, otro jueguito que jugué hoy, fíjate, hoy mismo, y es, yo había hablado con Osmax hace un tiempo atrás, y es Monster Hunter 3, que todavía ese juego, a pesar de que tiene problemas en cuanto a cómo manejar el cuanto a la pelea, cuando tú vas a defenderte, es bien difícil porque tiene unos detalles que yo quisiera, realmente yo quisiera que lo tiraran para Wii U y arreglaran eso. Y es que, por ejemplo, si tú tienes un arma y él empieza a él tiene como que los movimientos son ya específicos. Tú le das al botón de, un ejemplo, si estás usando una espada, por ejemplo, y él tira tres o cuatro de un cantazo. ¿Qué pasa? Que si estás mirando para el lado que no es, por mala suerte, pues te viras un poco, pues hasta que él no termine ese ciclo de estar estar espadeando, pues va a estar espadeando con el aire, ¿tú entiendes? Y mientras eso, tú estás ahí expuesto a que el monstruo venga y te ataque. Ese es el problema grande que tiene ese juego. Pero me fascina, de verdad que tiene algo que ese mundo, esa isla, tiene unas gráficas excelentes, como yo lo había dicho una vez, el Wii tiene un buen motor, lo que pasa es que no todo el mundo lo está usando al máximo. Y este juego definitivamente Capcom lo usó al máximo. Y pues me estuve jugando Era el eso y me juego gusta que mucho. originalmente iba a salir para la PlayStation 3, pero después se cambió para Wii a mitad de desarrollo. ¿Tú sabes eso? Iba a Sí, porque salir. era de Sony, ¿no? Ese juego salía originalmente en el PSP. Salía en el PSP y entonces después lo iban a planificar para PlayStation 3, pero después Capcom decidió moverlo a Wii, que eso fue un anuncio sorpresa, y ya, pues ya lo tenemos también en el 3DS. Que tenemos la versión 3 en el 3G. 3DS y va a haber 3G, ajá. Y entonces van a hacerlo uno nuevo para 3DS, pero es uno nuevo original. Sí. Creo Mucho. que el 4. Ajá. Dime, Sí, Osma. yo no he jugado esa Muchos de serie. los que hablan de Monster Hunter de PSP dicen que el 3 Monster Hunter 3 creo que ha sido el mejor juego que han hecho de esa serie. Es bueno, a mí me gusta un montón, de verdad Yo que no he me jugado gusta un esa montón. serie, yo no la he jugado, pues yo he escuchado también que es buenísima. Me parece, cuando yo lo veo, me parece un poquito como World of Warcraft, pero para enfocado más en cacería y en vez de Sí, sí, development. Porque eso es lo sí. que yo veo, que es para cazar y cazar más. Sí, eres un cazador y es más o menos. ¿Cómo explico? Es un RPG y es como tienes que estar buscando recursos y tienes que estar mezclando una cosa con la otra para mejorar la arma o si no es para mejorar lo que te da energía, tiene la estamina también y ¿sabes? Combinas diferentes huesos de animales con otros para hacer armas más fuertes y así. Es básicamente un RPG y le tiene que gustar a la persona. Definitivamente es algo que tiene que gustarte más o menos. A mí lo que me gusta es que es un RPG que no es en tiempo real. O sea, no tiene que ser que yo le doy al monstruo, después el monstruo me da a mí, después yo lo. No, es tiempo real. O sea, y tú te puedes esquivar y puedes correr y todo eso. Yo creo que una comparación morbida, bien morbosa, sobre Monster Hunter es como una versión hardcore y maduro de Pokémon. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Pero que La en vez versión de para adultos. cogerlo y entrenarlo y hacerte amigo, lo que hace que tú todos los matas, te los comes y te los viste, como en el mundo real. Chacho, es que el otro problema que tiene el juego es que cada monstruo. Tú lo compraste, Osma. Tú llegaste a comprarlo, Sí, ¿verdad? yo lo compré, no lo he jugado todavía, lo tengo ahí, pero Ok. voy a ver si esta semanita le Otro meto par de problema horitas. que tiene y yo encuentro es que. Hay que darle a los monstruos humanos, pero hay que darle por ahí para abajo. O sea, no es que le das 4 o 5 cantazos y se mueren. Tienes que darle. Inclusive, muchas veces te vas a quedar sin vida casi. Tienes que salir corriendo y buscar mata o lo que sea. Recuperas tu energía, regresas y peleas con él. Porque él se queda en el mismo estado donde tú lo dejes. Si le diste 15 cantazos, como que mantiene la cuenta de que ya tú le habías dado 15 cantazos y cuando peleas con él, pues. O sea, se sigue donde estaba, no es que tienes que empezar de cero. Otra cosita rapidito que tengo es que es básicamente parte de lo que he estado jugando también, y es rapidito, lo voy a hacer así. No sé si ustedes saben ya que todos los 50 demos del Wii ya están disponibles, que los que se han perdido muchos juegos que en el momento cuando salieron en el 2006, 2007 y los habían quitado, o en el año que fuera que los sacaron. Ya están todos los 50 demos disponibles y de esos 50 más o menos yo saqué 10 de ellos que quiero compartir con los muchachos para que son los que yo he jugado, por ejemplo. Son 10 juegos que yo personalmente he jugado y que yo puedo decir que me gustaron a mí. Esto es algo bien personal, ¿verdad? Para simplemente recomendárselo a ustedes porque muchos de ellos uno ni siquiera sabe de qué son, tú sabes. Y tengo una listita aquí de los 10 que tengo para decirles rapidito a que los muchachos. Cuando tengan el tiempo, pues lo pueden buscar por el nombre y es un demo, tú sabes, no vas a perder dinero. Tengo por ahí Cave Story, que es muy bueno también. Cave Story, que es un estilo 2D, estilo Super Nintendo, más o menos, gráficas como ese estilo Super Nintendo. Jet Rocket, muy bueno también, es un estilo plataforma en 3D, como decir Mario 64. Muy bueno. Let's, se llama LIT, que me llevé la sorpresa que lo hizo WayForward. La gente que hizo Mario Galaxy, creo. Está en el 3DS, ellos tienen juego. Mighty Switch Force, ellos sacaron ahora. Sí, WayForward hizo este juego, yo no sabía que eran ellos, se llama Lit. Y está bien interesante porque es una vista de arriba hacia abajo, pero tienes que verte en primera persona en ciertos momentos para poder disparar. Tú estás en una escuela, se va la luz, y entonces tú tienes que ir de salón en salón para llegar a encontrar una salida. Y lo que hay es una oscuridad bien brutal, y siempre que tú entras a un cuarto hay una bombilla pequeña, una lámpara. Pues ahí es que tú empiezas, prendes esa lámpara y rapidito vas a encontrar algo para tú disparar con tu resortera. Siempre vas a tener una resortera. Y con esa resortera tú vas a romper una ventana, y esa ventana pues te va a hacer un camino de luz, porque tú no puedes caminar por la oscuridad porque unos monstruos te agarran y qué sé yo. Está bien chévere, de verdad, está bien chévere. Beat Trip Runner, me encanta ese juego, no sé si ustedes lo han jugado. Sí, De la saga Beat Trip, que son bien difíciles, pero es bien bueno. Beat Trip Beat es otro de ellos que me gustó mucho. Moto Heroes, brutal, de la gente que hizo Trials HD, que es de motora. Este jueguito es como de carrera, pero no puedes irte a lo loco ahí a las millas. Tienes que, porque es por física. Y si tú le das muy duro, pues el carrito se vira patas arriba. Es bien loco, es bien loco. Tiene gráficas brutales. Todo esto es en WiiWare. WiiWare. Tiene gráficas brutales. La música está bien chévere. Y está disponible el demo. Zombie Panic in Wonderland. Tremendo también, que me gustó. Es un jueguito de tercera persona. Y puedes jugar multijugador también. Creo que hasta tres o cuatro personas a la misma vez. Y es por ahí para abajo con los personajes más o menos de Disney, pero más oscuros, tú sabes, con un estilo gótico. Muy bueno. Dive, que es tú buceando en una isla buscando unos tesoros. Tiene muy buenas gráficas también, muy bueno. Y uno que es súper famoso, que pasó hace poco, creo que al iPad, World of Goo, que es Sí. otro puzzle. Muy bueno también. Esas son mis recomendaciones, mi gente. Eso es para ustedes. Si no saben qué escoger, hay 50 demos disponibles, pues más o menos para que vayan con eso. Noticias Nintendo. Bueno, muchachos, y ahora para las noticias Nintendo, no vamos a dar muchas noticias así diferentes. Nos vamos a concentrar en una noticia específica, porque es lo que se está hablando bastante por ahí, y es de Kid Icarus, que viene ya por ahí pronto, en marzo 23 de este mes, de este año. Y vamos a hablar de los periféricos, porque no solamente vamos a jugar con un periférico, vamos a tener dos periféricos. Y ya el 3 es como que se está convirtiendo, no sé, como que en una consola casi. Estamos hablando del CirclePad Pro, que para mi suerte, yo soy zurdo, yo no sé ustedes, yo soy zurdo, y el CirclePad Pro va a ser compatible con Kid Icarus, pero no en la forma en que se va a hacer compatible, como decir Resident Evil, que tú lo usas como para diferentes cosas, sino que en este caso es simplemente para los zurdos, para que tú con el derecho uses el pad, y con tu mano izquierda pues puedas usar el stylus. Algo que yo no sabía, yo no sé si tú sabías, Pedro, pero este juego se utiliza el stylus, mano, para disparar. Eso sí, ya Y lo sabía. pues yo no estaba consciente de eso, fíjate, y yo, ah, María, pero ¿por qué no puedo utilizar un botón o algo? Pero pues, ni modo. Y otro Como en periférico, los Zelda. ajá, Como en los Zelda que tú exacto. usas el estilo para pa atacar. Sí, eso es lo que a mí nunca me ha gustado, ahora que tú hablas de los Zelda, eso es lo que nunca me ha gustado de los Zelda de los portátiles. Que para caminar celda, tú tienes que trazar el camino. Para espadear, tienes que. Nada, mamá, no, a mí no me gusta así. Pero concentrándonos aquí en lo de Kid Icarus, Osma, tú dices que estás loco por jugarlo. Estoy loco, o sea que son más de 20 años esperando que salga un juego de Kid Icarus, y ahora que sale esto, pues obvio, hay que estar pendiente a ver, el trailer y los gameplay que, no, gameplay, las pequeñas cositas que enseñan, y el juego me encanta. Y ahora pues con el Circle Pad y todo esto, pues entonces le facilita a uno más fácil el juego. Yo no, todo te digo, yo nunca he sido muy fanático de Kid Icarus, y cuando yo lo vi, por ejemplo, en Smash Bros., me gustó bastante, fíjate, me gustó bastante, pero fue como una sorpresa también, como que cuando anunciaron que salía Kid Icarus, todo el mundo, pero bien loco, ¡guau! Pero nada, para mí fue, ok, un juego más, pero yo encuentro que este ha sido un poquito de controversial este juego, ¿verdad? Y es por la cuestión del mando, todo ha sido por la cuestión del mando. Y cuando ahora dicen, no, va a incluir también una base. Todo el mundo, espérate, pero ¿qué es esto? Otra cosa más. Este juego ha sido un poquito controversial. ¿Qué conocimientos tú tienes de lo de la base y eso, Pedro? Bueno, lo que yo sé es que todas esas opciones, pues, son eso mismo, opciones, no son necesarias para jugar el juego. El Psycho Pass Pro es una opción que se le va a dar para los que son usan la mano izquierda para escribir y eso, para controlar los juegos, pero no son obligatorios. Eso sí, O lo sea que de no es obligado. touchscreen es obligatorio, no es obligado, no. Eso es opcional, si tú quieres. Igual con el stand, porque el stand se incluyó para que puedan usar el touchscreen más fácilmente y sin problemas, pero eso también es opcional. Lo de touchscreen, si muchos lo han visto con un problema porque esperaban que como era un shooter, va a Ajá. ser mitad shooter y mitad adventure, pues esperaban pues que iban a usar los botones de 3DS. Y cuando dijeron que todo iba a ser touchscreen, pues la gente como que se quedó como que preocupada porque la implementación de controles a través de touchscreen ha sido mixta, porque a algunos les gusta, pero a algunos lo quieren algo más tradicional. Y por lo menos quieren que si dan la opción, pues por lo menos den la opción de incluir un alternativo de control, porque no tenga que usarle el touchscreen. Lo están comparando mucho con Sin and Punishment, que para mí es buena, es algo bueno para mí, porque a mí me gustó mucho Sin and Punishment. Esa es la temática, así como de ir hacia el lado. Y en Sin and Punishment, pues era de Wii, que tú con el mando del Wii, pues tú apuntabas para disparar. A mí me gustó Sin and Punishment, se ve muy bien ese juego, se ve muy bien. Lo único que la parte de los cutscenes, cuando ellos hablan y eso, se ve bien mal, no sé por qué, pero se ven horrible. Pero cuando el juego está como tal, cuando estás jugando como tal, se ve excelente, inclusive la pantalla se llena, porque sabes que eso te atacan por todos lados, y en ningún momento tiene lagueo, en ningún momento se pone en cámara lenta, nada. Ese juego corre perfecto, mano, en el Wii. Que sería, o sea, si es así, se ve bien, por lo menos. Pero no sé, no sé, los medios, no sé si es que le quieren dar duro, no, de verdad que no sé. Ha tenido como que mucha controversia y la gente está como que, ah, yo creo que este juego va a ser una porquería, yo creo que este juego no va a servir. Y yo espero en Dios que salga todo bien, mano, porque se ve muy bien el jueguito y creo que va a salir en $39 o menos, no sé. Sie Lo siempre, que siempre lleva hay a gente que explicar. habla, siempre hay gente que habla así, sin jugar el juego. Lo mismo pasó con Skyward Sword, y mira lo que pasó. Pero vamos a ver, primero hay que jugar el juego, hay que jugarlo y después criticarlo. Lo bueno, lo malo que tenga el juego, así que hay que esperar. Lo que ¿Qué yo iba a dice Pedro? decir, que lo que yo iba a decir de cuando se mencionó a Peach en Smash Bros. Bros. La cosa es que Kid Icarus es una franquicia de Nintendo que Nintendo misma no quiso usar durante un buen tiempo, a pesar de que ya tenían dos juegos, uno en el Nintendo y uno en el Game Boy, más el personaje de Peach salió en la serie de Captain N de Game Ahí Master. viene. Entonces, por un tiempo, pues, como que Nintendo se acordaba que tenía la serie, y luego se olvidó, en especial cuando todas las franquicias fueron a 3D, desde Mario, Zelda, Pokémon, Kirby, casi todas las series que ellos tenían, pues fueron a 3D. Entonces, cuando los gamers que crecieron con Nintendo se acordaron de Kid Icarus, pero se preguntaban dónde está el remake, dónde está el sequel, porque hasta Metroid, que no es tan famoso como los demás, tuvo sus tres juegos y el Other M para Wii, y la gente se quedaba preguntando por eso. Y cuando Pete salió a Smash Bros. Brawl, pues eso lo vio como una luz de esperanza, porque ya ahí es Nintendo admitiendo que tenían a Pete guardado en un vagón, lo sacaron y por fin le dieron un remake al personaje para entonces introducir la versión nueva completa. Y es por eso que la gente está bien emocionada con Outriders, al punto de criticarlo, porque este es el primer juego que hacen en años y quieren que por lo menos el juego sea lo mínimo que sea bueno, lo máximo que sea excelente. Pero como todavía no ha salido, pues estamos ahora en la especulación. Esto me recuerda discusión, esta discusión me acuerda a mí la discusión que hubo con Duke Nukem, que llevaba 12 años creo que, o 14 años, la gente esperando, el hype fue tan bestial que cuando lo jugaron todo el mundo quedó, ah, oh, esto no sirve, espérate. Y eso es lo que yo no quisiera que saliera, que pasara con Pit, porque cuando yo lo vi, como tú dices, en Smash Bros. Se ve brutal, el muñequito lo hicieron bien bonito, con, ¿sabes? La forma en que pelea tiene muchas cosas bien chéveres. Y se puede ver aquí en el 3D, se ve bien también. Ah, y adicional puedes Hay que usar. ver, Ajá. hay que mencionar primero que hay una gran diferencia, porque Duke Nukem Forever, lo que pasó fue que siguió brincando de compañía en compañía hasta que la pudieron sacar. Entonces ya para entonces pues ya no era el mismo equipo que comenzó el juego, y ya llevaba ya un montón de años, que al añadirle todo eso pues era obvio que el juego iba a salir malísimo. Pero en Uprising hay que pensar que primero está siendo dirigido por Masahiro Sakurai, que fue el que hizo Smash Brothers. Segundo, lo está haciendo su propia compañía, y es una compañía que, por más que la critican, pues es una compañía que no sacan juegos hasta que ellos dicen que ya terminó. Ajá, hasta que no están seguros. Pero seguro que acuérdense que Smash Brothers se anunció para el 2006, luego cambió para el 2007 y salió para el 2008, que eso fueron 3 años de desarrollo. Y lo mismo pasó con Outriders, que se anunció para E3 2010. Este sale a mitad de 2011, 11, y ya va a salir casi un año después de que 3DS salió al mercado. Que es una compañía que se toma en serio lo juego que hace, que ellos no, ellos hasta que vean que ya está terminado, pues no lo sacan. Eso es lo mejor que deben de hacer. Así te entrega un juego de calidad y no estás teniendo problemas con los bugs y todas esas cuestiones. Otra cosita también que tiene este juego es que en ciertos retailers, no dice específicamente la noticia que estoy leyendo cuáles, si es GameStop o quiénes, pero te van a dar, si lo preordenas, te van a dar un código para el clásico en 3D de Kid Icarus, que lo estaban dando gratis en Europa, en Club Nintendo, pero en América nunca no pasó. Y en Que pues es Japón, un en extra, Japón es lo un tenía extra. también. También es un extra. Y mucha gente, yo lo he jugado, pero no lo he jugado así mucho, mucho, mucho. Pero dicen que el juego está bien difícil. Sí, bastante difícil. El original, sí. El Yo original llegué a sí. jugarlo un poco cuando salió, pero no mucho. Pero me dicen que está bien duro. Bueno, mi gente, yo creo que con esto pasamos ahora a la próxima sección. Pausa musical. Ok, para la pausa musical tenemos un pedido de Alan Ochoa. Un saludito, Alan. Quiero una musiquita de Model 3. Él es un fanático de Model y pues nos pidió Curtain Call. Y la vamos a tener ahí para ustedes. Espero que la disfruten y nos vemos después de la pausa. Bueno, mi gente, y ahora para el tema de discusión, tenemos aquí a Pedro Hernández que nos va a estar hablando todo lo que él sepa de la ley Sopa y la ley Pipa, para ver qué es lo que está pasando porque y cómo nos afecta a nosotros como gamer y como usuario, como cualquier otro, un usuario de Internet. Pedro, te entrego la batuta y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, darnos aquí esta información tan importante. Bueno, ok, voy a explicar en detalle lo que significa la ley Sopa y la ley Pipa, porque es bien importante que la gente sepa lo que es, qué significa, cómo nos afecta, para que podamos tomar la acción de lo mejor posible, la mejor acción posible. La primera es la ley Sopa, que significa Stop Online Piracy Act. Eso es una ley que tratar de evitar de que se haya mucho contenido de pirata en el internet, porque como usted sabe, un problema bien común que existe en internet es que hay muchas páginas que ofrecen este contenido pirateado, y obviamente si es contenido pirateado, pues que se lo robó a una compañía. Entonces la otra ley se llama PIPA, que se llama Protect Intellectual Property Act, que eso es para proteger la propiedad intelectual que tienen las compañías para que puedan controlar y puedan proteger su franquicia, su contenido, lo que sea. La intención es buena, porque sabes que son que hay que gente aquí, en vez de que ir a comprar las cosas y apoyar a sus compañías como debe ser, bajan la música, bajan los juegos, bajan películas y la. Realmente, y obvio que es un problema eso que ven. El problema es que las dos leyes estarían dándole demasiado poder a la compañía para proteger y censurar lo que ocurre en el internet. Que eso se iría más allá de ir a las páginas piratas y borrarlas. Sería ir a borrar páginas como YouTube, Facebook, Tumblr, Twitter, WordPress, Wikipedia y todas esas páginas, porque esas páginas viven de contenido generado por el usuario. Y entonces muchas veces pues el usuario pues usa contenido de una tercera persona, de una compañía, por ejemplo un video musical o un video karaoke, qué sé yo qué, para expresar pues su opinión o para expresar un talento que tiene o tratar de competir con otras personas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, pues tenemos un hobby en los videojuegos, y entonces estamos usando este espacio para expresar nuestras opiniones, expresar nuestros pensamientos y lo que nos interesa de hobby. Pues entonces, el problema de la sopa y pipa es que implica que todo eso ocurre. Entonces ya estamos llegando a un punto que de esos la gente vive en el internet. Hay mucha gente que se dedica a crear contenido único y exclusivo y distribuirlo a través del internet. Entonces, si esas leyes fueran a pasar, pues entonces las compañías estarían eliminando eso con cargos criminales sumamente fuertes por algo que ocurre todos los días, es algo que es sumamente inocente. Para dar un ejemplo, y esto pasó anteriormente a la ley Sopa y Pipa, el problema fue que una familia fue demandada por una compañía de música por el mero hecho de que en el background, en el fondo, se estaba escuchando una canción. El video no era de la canción, el video era de una niña que estaban grabando, pero como se escuchaba la música en la parte de atrás, lo consideraron como un acto ilegal y esa familia la demandaron por millones de dólares por algo que ni siquiera fue criminal, que eso ni siquiera, porque eso, vamos a ser honestos, si tú estás grabando la vida diaria, pues tú vas a escuchar una canción ya pregrabada o vas a poner el audio de una película que está pasando en otro lugar, qué sé yo qué. Pues entonces, pues el internet entero se unió para prevenir estas leyes que ocurran. Las leyes fueron primero creadas a principios de año, como para mayo de 2011, y ha ido evolucionando en proceso. Entonces el Internet se dio cuenta de la existencia de la ley y las consecuencias para octubre de 2011. Ya antes de eso, pues se estaba rumorando, y después, se confirmó como una lucha que duraría hasta recientemente, y eso incluía un día que se llama para censurar la Internet, en la que las compañías y las páginas de Internet pusieron barras de censura en todo su contenido para hacer que si la ley Sopa y Pipa fueran aprobadas, el Internet pues sería completamente censurado. Ese primer movimiento ocurrió como para mediados de noviembre y fue altamente exitoso, porque desde entonces más compañías se unieron, más celebridades se unieron, y el Congreso, pues los que estaban a favor de la ley, pues se iban cambiando a en contra. Y entonces durante todos esos meses, entre noviembre, diciembre y enero, pues las compañías pues fueron más fuertes en su campaña, hasta que llegó a la reciente strike que se llama Internet Blackout, que fue comenzada por Wikipedia. Ustedes saben, pues Wikipedia es una de las páginas más importantes que existe en la Internet. Entonces, cuando ellos se fueron a negro completo el miércoles pasado, pues llevaron el mensaje de que si esas leyes pasan, pues serían privándole a la gente el derecho a usar el Internet para la expresión, para la creatividad y para la educación. Y Wikipedia no fue la única página que hizo eso. Páginas como Facebook, Tumblr, Twitter, WordPress, 4chan, un montón de páginas se unieron a esta protesta, y hasta en la vida real pues fueron a protestar en varios lugares. Entonces ese movimiento fue tan y tan fuerte que el mensaje llegó al Congreso. Primero, la administración de Obama, del presidente Barack Obama, dijo que esa ley no se debe pasar porque no se puede poner en riesgo la libertad de la gente para proteger a dos o tres compañías que no tienen nada que ver. Y entonces, cuando habían solamente dos o tres que estaban en contra, cuando pasó la protesta, pues ya tenían ya más de la mitad en contra de las leyes. Pues entonces lo que también pasó fue que se enviaron como millones y millones de firmas en contra de las leyes. Mucha gente llamó a los representantes y a los senadores para expresar sus quejas, y muchos, y eran tanto la gente que hasta los servidores se llegaron a caer de tanta Se gente cargaron, se hablando la cargó. misma. Se Wow. cargaron, porque eso era el apoyo era increíble. Dicen que eso era histórico, porque jamás y nunca se ha visto cómo el Internet entero se unió para luchar en contra de una ley que se estableció en el Senado. Y de eso, pues que yo vengo para las buenas noticias. Como había tanto apoyo en contra de la decisión de la ley sobre pipa, las dos leyes fueron archivadas por el Congreso inmediatamente. Eso significa que las dos leyes van a ir a voto. Originalmente iban a ir a voto en enero 24, si no me equivoco, pero debido a todo esto que ha ocurrido, incluyendo el fiasco de Mega Upload, que eso voy a explicarlo un poquito más aparte, el Congreso se dio cuenta que esa era una ley sumamente peligrosa, no solamente para nosotros, pero sino para ellos, y decidieron archivarla indefinidamente. Esa es la buena noticia, que ya no hay que preocuparse tanto, pero la otra cosa es que pueden surgir otra vez, quizá en un año, en 2, o en 1 mes, o 2 o 3, porque también existe el problema de que pueden coger las leyes, volverlas a reescribir y volverlas a presentar al Senado para que la cambien, para tratar de aprobarla. Pues entonces ya la gente pues ya está ready para esa otra fase, que eso después pues yo voy a incluir las páginas que te van a orientar todo sobre el proceso, y para que se suscriban, porque si en el evento de que vuelvan a surgir otra vez las leyes, pues ya estamos ready para combatirlas. Y eso, para que sepan, eso fue en menos de 3 meses. Que si fuera un año entero de preparación, te aseguro que el número sería más grande que eso. Eso para Sí. que vean, para que vean qué gran fue, para que vean qué grande fue el impacto que la gente hizo a través del internet al Congreso. No, y que para que la gente vea que el internet está lleno de gente 24/7, ¿sabes? La internet es algo gigante. Yo soy uno que estoy todos los días en la internet, y yo sé que Osma y todo el mundo, ¿sabes? Somos muchos de Es verdad que el que. internet llegó ya a un momento que ya es su propia cultura, ya es parte de Sí. nuestras vidas. Ya eso no era como en los años 80 y 90, que eso era una novedad, que eso era algo que decía, ah, eso es una bobería ahí que inventaron ahí, eso no va a llegar. Pero como Una ahora moda, una el internet moda, está una tan moda. ingre ah, pero como ahora el internet está tan integrado a la sociedad, es por eso que la ley fue atacada tan fuerte, porque se sabe que si se aprueba, pues se va a estar afectando una gran parte de la sociedad moderna. Y otra cosa es que esa fue una ley inspirada por unas leyes que ya existen en la China y en Irán, que por cierto, el Congreso lo ha criticado eso, así que es medio hipócrita de ellos, de criticar a la China por esas leyes de censura, de censuración al Internet. Pero a la misma vez quieren implementar este programa para eso mismo, para censurar internet y ayudar a las compañías, porque mayormente quienes están apoyando estas leyes son las compañías de música y de películas para evitar la piratería. Pues entonces, no es justo de que muchos paguen por pecadores, porque dos o tres zánganos, y perdonen las expresiones, la expresión zánganos, quieren tener un poquito más de dinero en su cheque. Y ya se sabe que ya las leyes fueron hechas indefinidamente. Eso sería que no van a ir la votación en el Congreso ni en el Senado. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiesen aprobado las leyes? Bueno, primero, en términos de usuario en general, ustedes saben pues que existe mucha gente que hace su carrera musical cantando canciones ya existentes de cualquier artista. Por ejemplo, pues sería considerado ilegal bajo la ley Sopa y Pipa. No importa si tú no estás usando la música de fondo ni nada. Si tú estás cantando la lírica, pues ya estás rompiendo la ley. Si tú vas a hacer un video musical usando la canción, una canción de alguien famoso, y vas a incluir clips de películas, por ejemplo, de Disney o de DreamWorks, lo que sea, pues entonces ya eso sería considerado ilegal, porque lo considerarían que tú hagaste esa música y ese contenido para presentarlo por gratis alrededor del mundo. No importa si es la película entera, porque no va a ser la película entera, pero si tú estás usando clip de una película, pues eso lo considerarían ilegal. ¿Qué otra cosa puede afectar? Bueno, si tú vas a hacer, por ejemplo, un review, una reseña de una película y tú estás usando los clips, una vez más, pues eso lo considerarían ilegal. Si tú estás usando una imagen de una tercera compañía, de un third party, como dicen, pues sería ilegal también. Y entonces, pues ese era el problema de las dos leyes, que eran demasiado abarcadoras, porque significaba que toda persona que estaba usando un contenido de una compañía, pues estaría rompiendo la ley, porque están usando un contenido gratis y expresándolo al internet, enseñándole a internet sin cobrar un dinero, y mucho menos darle ese dinero a los dueños de esa franquicia, como dicen. Y ok, y ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros los gamers? ¿Cómo nos afecta a Nintendo? Finalmente, la lista de los que apoyan a la soja y a la pipa, pues tenían Nintendo, tenían a Sony, tenían a Microsoft y tenían varios. Y por un tiempo se rumoraba que Capcom estaba en la lista. Pues, ¿qué pasó? Pues cuando el apogeo en contra de pipa y sopa surgió, pues muchas compañías pues fueron dejando su apoyo. Nintendo borró su nombre de la lista de los que estaban apoyando. También eso Sony, Y Capcom salió explicando que ellos no estaban ni a favor ni en contra de la ley porque ellos no son políticos, pero todas esas compañías están representando por la ESA, que significa el Entertainment Software Association, que es la compañía que representa a todas las compañías de videojuegos y de software electrónico. Entonces ellos, para que sepan, ellos gastaron más de 190 mil dólares tratando de crear esta ley. ¿Quiénes fueron los que trataron? ¿Quiénes fueron los que gastaron el dinero? La ESA, la Entertainment Sola, esa, Software la ESA. Association. Ellos fueron los que Ellos prácticamente fueron, quisieron hacer la ley esta. más o menos sí, porque ellos se unieron a las otras compañías que estaban a favor de las leyes y ellos aportaron más de 190 mil dólares para tratar de crear esta ley y llevarla al Congreso. Pero como vieron, pues fue un dinero perdido porque eventualmente fue archivado, pero para que vean que aunque ni Nintendo, ni Capcom, ni Sony, ni todas estas compañías, pues estaban ni a favor ni en contra, todas ellas están representadas por la ESA. Y entonces la ESA fue una de las que peleó muy fuertemente para que ellas fueran al Congreso y votadas a favor. Y entonces, ¿cómo afectarían a los gamers? Bueno, ustedes saben que se hace mucho Let's Plays. En YouTube y en Internet se hacen Let's Plays. Eso es cuando la gente se graban ellos mismos jugando un juego y hacen un comentario. Una vez más, como en el caso de las películas de la música, como eso es un contenido de tercera persona, pues lo considerarían como que tú estás cumpliendo la ley. Y el problema es que en YouTube hay mucha gente que hace eso. Básicamente, si tú eres un gamer, pues una vez en Yo tu no vida tú trataste de conozco hacer a un nadie. Let's Play. Ahí te No, pues yo veo. te voy a dar. Yo no conozco a nadie, ¿verdad, Osmos? No, yo no sé de qué tú estás hablando. Pero Anyway, sigamos, sigamos, porque en YouTube existen varios, pues están Chris Cross Media, que individuos, eso. ¿Quién? varios individuos. Pues están una página que se llama Chris Cross Media, que ellos mensualmente hacen un Let's Play y además hacen este contenido de video usando este clip de película. Está Sugar Conroy, que es bien famoso en YouTube, haciendo Let's Play. Está esta muchacha que se llama Pushing Up Roses, que al principio se conocía en YouTube como un Let's Player, que hacía muchos videos Let's Play, y eventualmente pues se convirtió en una celebridad de Internet. Y básicamente todo el mundo que haya jugado un juego y se haya grabado, pues hay un Let's Play. Y para comer, también hay gente que usan los juegos, usan YouTube, usan videos para reviews, para reseñas o para educar a la gente de cómo jugar los juegos. Un ejemplo, en YouTube hay un muchacho que se llama Maximilian. Él se dedica a grabar videos de Modern Warfare 3 y Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Y él graba videos para enseñar a los jugadores cómo jugar los dos juegos efectivamente, y él hace unos videos bien extensivos de cómo usar los personajes bien, cómo la mejor estrategia, cómo jugar online, actualizaciones que hayan hecho recientemente. Él hace de todo, él hace de todo. Y para que sepa, para que vea que a veces hasta las compañías que apoyan la sopa y la pipa son hasta un poquito hipócritas. Capcom sabe que este muchacho está en Internet. Ellos saben que él hace estos videos. Lo que hicieron fue, cuando Ultimate Marvel vs. Capcom 3 iba a salir, ellos le dieron a él una copia avanzada de juego para que él cogiera, hiciera videos detallando cómo van a funcionar los nuevos personajes en esa entrega de la serie. Entonces ellos lo usaron a él como una herramienta promocional para que la gente se emocionara y viera cómo iba a funcionar el juego meses antes de que el juego saliera al mercado. Pues entonces, No, bajo la eso. ley, bajo la ley Sopa y Pipa, tú no puedes hacer eso, porque eso es ilegal. Wow. Eso va a destruir Y entonces, YouTube, mano. Sí, pero Gasaga por ahora no lo va a destruir porque ya está, como ya mencioné, está archivado indefinidamente, ya está pospuesto, no lo van a Sí. votar. Pero entonces esa ley es tan y tan mala, tan viciosa, que eso, y estaría afectando hasta las mismas compañías que supuestamente va a tratar de proteger, porque la realidad de las cosas es que todas estas compañías de música y de películas están usando sitios como Facebook, Tumblr, Twitter, YouTube para promocionar su contenido. Sí. Ellos bajan los trailers, ellos bajan los, bajan esta imagen, bajan entrevistas, bajan videos de making of, ellos usan su propio soundtrack, que sería bien cómico que bajo la ley Sopa y Pipa, una compañía, por ejemplo, como Viacom, una compañía como Viacom, sea demandada a sí misma por el mero hecho de que están tratando de promocionar su propio contenido que por ley ellos tienen derecho de distribuir a través del internet. Sí, es ridículo, es ridículo. Afecta, yo no sé si algún día la acepten, porque es que afecta a todo el mundo en general, no importa, o sea, todo el que toca una computadora se ve afectado y ellos mismos se van a ver afectados. En algún momento ellos tienen que hacer algo que va a afectar su propia, lo que ellos mismos están pidiendo. Yo no les, no sé, no le veo mucho futuro. Para dar otro ejemplo, ustedes saben el famoso Justin Bieber, que la mitad de internet lo odia, pero anyway, Justin Bieber fue un Y yo. artista que comenzó, sí, pues, todo el mundo de internet lo odia, pero como ejemplo, él es un artista que comenzó en YouTube. Y lo que hizo fue que subió los videos de él cantando y lo siguió enseñando a través del internet. Se dieron cuenta de él, lo contrataron y ahora es un gran artista, lo conoce todo el mundo, lo odian pero lo conocen. Bajo la ley Sopa y Pipa, eso también sería ilegal, porque él empezó cantando canciones de otros artistas. Pues Ah, entonces okay. técnicamente si aprobaban la ley Sopa y Pipa, él se iba a la cárcel también por eso mismo, aunque todo el mundo lo celebraría. Él sería dando un ejemplo de cómo esta ley es hipócrita y no ayuda a nadie, porque ya, como ya yo mencioné, el internet está tan apegado a la sociedad que las compañías la están usando como una herramienta promocional y para encontrar nuevo talento. Sí, es que, mira, ¿cuánto dinero se economiza en las compañías estas grandes de películas y música promocionándose por Facebook? Que eso es gratis. Tú haces algo, lo pones en Facebook, lo posteas como todos nosotros hacemos y ya está. O sea, Y eso le afecta a ellos mismos. muchas páginas en Sí. YouTube que tienen que hacen trailer de juegos, de películas y todo eso. Un ejemplo, Game Trailers, que es una compañía bien famosa que presenta video reviews de los juegos y hace Sí. segmento de noticias, segmento de discusión, segmento de comedia, y ellos hacen tanta cosa que eso también lo afectaría a ellos. Y esa Okay, compañía es una pero compañía, IGN también. Pero mi pregunta es esta, esa gente no tienen ya, no se supone que ya ellos tengan el permiso para hacer eso. Se supone que esas compañías como IGN, Game Trailers deben de tener permiso de todas estas compañías para hacer promoción de sus propios videos, ¿no? De sus propios juegos. Sí, se puede eso así, se supone que sí, porque la compañía misma envía Les envían, exacto. le envía las promociones, las promociones para que le envía las herramientas promocionales para distribuirlas a través de las páginas, pero una vez más, como la ley original iba a poner a Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, en la lista negra, si tú subes un video, aunque tengas el derecho, aunque la compañía te ha dado permiso, aún así te pueden multar por subir el video, que es por eso que la ley es tan peligrosa. Está raro. Bueno, gracias Pedro, 1 millón de verdad, gracias por tomar de tu tiempo y estar aquí con nosotros, que somos unos rookies, unos humildemente, pero hacemos esto con mucho cariño, nos gusta hablar de los videojuegos y definitivamente gracias por estar con nosotros. Nada, lo que nos queda ahora simplemente es darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, a Osmas también por estar aquí acompañándome, espero que les haya gustado mucho este podcast número 3, esta información que está calientita, eso es lo que está pasando al día. Y nada, abajo en la descripción del video vamos a dejar todos los links que necesitan tanto para entrar a YouTube, para el site de Osmask y otros links que Pedro nos va a dejar para que se sigan informando en cuanto a lo que está pasando con Sopa. Y nada, no me resta decirle gracias, mi gente. Nos vemos luego y espero que sigan por ahí viendo nuestros videos, dándole likes. Visiten la página nintendoworldreport.com para que puedan ver todos estos artículos que Pedro ha estado escribiendo, muy interesante, más todas las noticias que siempre están al día con las noticias de Nintendo. Y nada, gracias. Nos vemos, mi gente. Bye bye. Hasta la Bye. próxima. Fue un placer.